Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Episodio número 38 de Orientering Radio. En este episodio hablaremos del pasado Magic Kings Orientering Cup en Ávila, el Rogain Nocturno Casa Sisto en Galicia y de la próxima carrera del Desafío Astur en Santa Eulalia, Gozón, así como el calendario de carreras para Asturias en este 2020. ¡Comenzamos! Magic Kings Orientering Cup. El Club Deportivo de Orientación Maximus organizó el pasado 4 y 5 de enero en la provincia de Ávila el Reyes Magos Orientering Cup, una prueba pensada sobre todo para los equipos foráneos, por eso su título en inglés. Además, el Club Maximus celebrará del 13 al 16 de febrero el Maximus Orientering Meeting, que junto a mapas permanentes durante estas fechas ha denominado Maximus Winter Camp, evento que tiene el objetivo de ser un referente internacional en los próximos años. Y como no, los Astures tuvimos representación, esta vez con orientadores del Asturestrem, y sus resultados fueron los siguientes. El primer día, en femenino 35, con 3,9 kilómetros, era quinta María José Merino y séptima Luz Fernández. En femenino 45, con 3,5 kilómetros, Isabel Vega era la 87. En masculino 35, con 5,4 kilómetros y 16 controles, Carlos Cabeza era el 16. En masculino 45, con 4,8 kilómetros y 15 controles, Roberto Montes era quinto y Manu Tamargo daba error en la tarjeta. El segundo día, en femenino 35, María José Merino acababa cuarta y Luz Fernández sexta. En femenino 45, Isabel Vega daba error en tarjeta. En masculino 35, Carlos Cabeza finalizaba el 12 y en masculino 45 Roberto Montes conseguía un magnífico segundo puesto y Manu Tamargo era sexto. Novena carrera de orientación nocturna Casa Sisto. Otra carrera que se convierte en un evento fijo en el calendario es el Rogain Nocturno Casa Sisto en Paderne, La Coruña, que cumplía su edición número 9. La carrera era en formato score, es decir, recorrido libre, donde hay un tiempo límite para picar las máximas balizas posibles, y en este caso, todas las balizas tenían la misma puntuación. Eran tres las categorías: recorrido corto, de unos 6,8 kilómetros, recorrido largo, Rogain, de 3 horas, con 28 kilómetros, y recorrido infantil, de 1,5 kilómetros. Y también teníamos representación asturiana del Club Asturestrem. Desde luego que este año han comenzado muy fuerte. Los resultados fueron los siguientes. En recorrido largo, Andrés del Bustio finalizaba el 13, Pablo Banciella el 27 y Manu Tamargo daba error en tarjeta porque sobrepasaba las 3 horas por 6 segundos. Desafío Astur 2020, Santa Eulalia, Gozón. El próximo domingo 19 de enero tendrá lugar la primera carrera del año en Asturias y esta vez toca en el municipio de Gozón, en la localidad de Santa Eulalia, al lado de Luanco, organizada por Eladio García del Club Castropol Deporte. El centro de competición estará en la iglesia de Santa Eulalia y habrá tres recorridos. El recorrido corto de 2,5 kilómetros y 9 balizas, el recorrido medio de 4 kilómetros y 11 balizas y el largo de 5,5 kilómetros y 15 balizas. El sistema de control será el tradicional y las inscripciones se cierran el jueves 16, siendo 6 euros la inscripción para los federados y 8 euros para los no federados. Para más información, en la página del club castropoldeporte.wordpress.com. Calendario de Asturias 2020. Por fin ya tenemos calendario. En este caso, la Liga Asturiana estará formada por las siguientes carreras. En marzo, el 8 de marzo, la primera carrera en Ribadesella, organizada por el Club Nordeste Orientación. La segunda será el 5 de abril, en Piloña, organizada por el Piloña Deporte. La tercera será el 31 de mayo, en Chagó, organizada por la Brújula. Luego ya saltaremos al mes de septiembre, que todavía no hay una fecha cerrada, que habrá carrera en Castropol, organizada por el Club Castropol Deporte. Luego, en el mes de octubre, el Nordeste organizará carrera, aunque está por confirmar, y luego el Desafío Astur ha preparado un calendario que también está pendiente de confirmar fechas, y es el siguiente. La primera carrera, como hemos comentado en este episodio, el 19 de enero, en Santa Eulalia Gozón, organizada por Castropol Deporte. Luego, en febrero, habrá en Castropol una carrera nocturna y una carrera diurna, de fin de semana, como todos los años, organizada por, evidentemente, el Club Castropol Deporte. Luego, el 27 de junio, el trofeo Fiestas de San Pedro, en su tercera edición, en la localidad de Sebares, en Piloña, organizada por el Piloña Deporte. En agosto, el Club Castropol Deporte organizará una carrera en Figueras, que suele ser por semana en agosto. Y para finalizar, tendríamos el 11 de diciembre la nocturna de Infiesto, organizada por el Piloña Deporte. Y luego también tenemos el 2 de febrero el Orientasella, organizado por los alumnos de IES del Sueve y el Club Asturestren en Arriondas. Luego el 1 de marzo el Piloña Orienta, organizado por los alumnos del IES y el Piloña Deporte en Infiesto. Luego el 10 de mayo tenemos el Campeonato de Asturias de Orientación de Spring en Nueva de Llanes, organizado por la Brújula. El 3 de octubre, el Rogain Tierra Asturcones, que será Campeonato de Asturias de Rogains, en Piloña. Y por último, a finales de diciembre, la San Silvestre Orientadora, en Gijón, organizada por Asturestrem. Calendario deportivo para el 2020. Entre el 23 y el 26 de enero, el Norte Alentejano Orienting Meeting, en Porto Alegre, Alto Alentejo, en Portugal. Y el 2 de febrero, el segundo Orientasella Multiaventura. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.